Pero después vino un tren más rápido y se pegaron y después las personas se ponían hinchadas. Le creció el cachete, creció la prótesis, ¡boom! Y todas las personas tuvo que ir al hospital. Pero después ya están lindas, pero después le creció muchas más chichonas. Oh. Creo que me estiman, porque mi pelo mantiene limpios los conductos. No te asustes de mí, solo soy un poco extraño. No te quedes a mi alrededor o te contaminaré. Y solo que no te quiero lastimar, y solo que no te quiero. Y parece inconciliable.